Sí, concretamente han hecho una presentación, hay una cantidad de firmas importante, gente del barrio San Carlos, el barrio Uta y los alrededores de estos dos barrios centralmente, de que manifiestan que hace más de 2 años que ellos están con problemas para poder recibir la señal de televisión, fundamentalmente en los canales de las frecuencias altas, los números altos. Han hecho quejas reiteradas ante la empresa, han ido el servicio técnico de la empresa y demás, pero la situación sigue siendo exactamente la misma. Presuntamente esto obedecería a que el cableado es viejo, no cuenta con las redes nuevas que se instalaron en la ciudad y bueno, que no tiene solución. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo en consonancia con lo que piden los propios vecinos, porque la tarifa sí es igual que le cobran a la del resto de la ciudad. Lo que estamos pidiendo es que, bueno, que la empresa haga las correcciones técnicas o de infraestructura, según lo que sea necesario, como para que puedan recibir la señal como corresponde y puedan ver el paquete completo por el cual abonan. En este caso, ¿se trabaja solamente a partir del proyecto de comunicación del Partido Intransigente o se va a hacer una presentación a la UMIC? Los vecinos hicieron una presentación a la UMIC, concretamente. Es más, lo que yo tengo, ellos lo que me acercan a mí es una copia de la presentación que hicieron a la UMIC. Por eso en el proyecto nuestro está, si se aprueba por lo menos, está dirigirse a la empresa planteándole que dé solución a esto y comunicárselo también a la UMIC, porque eso, yo no sé en qué estado está el trámite en este momento. Creo que había una citación a una audiencia con las dos partes y demás, pero los vecinos ya hicieron la presentación a la UMIC por cuenta propia, ellos mismos.